reuniones también a veces quincenales para ponernos de acuerdo y bueno, más que nada en temas de organización. Y eso, venimos tres personas por turno y vendemos los productos de todos. Las Golondrinas Chubut. Desde hace más de un mes se gestó en el Zoom del Paraje una feria de productos regionales de y para los vecinos y vecinas de la zona. La propuesta fue creciendo y hoy nuclea a 63 familias productoras que ofrecen desde pan, huevos, queso, pollo y verduras hasta cosmética, libros, ropa y artesanías, pasando por jugos, plantines, cerveza y mucho más. Dialogamos con Dey, Andrés y Adrián, que nos cuentan cómo surgió la propuesta, cómo se organizan y cómo generó el encuentro entre vecinos y vecinas promoviendo la producción local. La feria, bueno, surge en el marco de todo esto que ya todos sabemos. Ya lleva fin, uy, sí, más de un mes funcionando. Y bueno, la verdad que fue exponencial, digamos, el crecimiento. Arrancamos siendo re poquitos productores y hoy se anotó la productora número 64. O sea que, bueno, hay rotación también de muchas personas por acá. Y bueno, estamos atendiendo acá en el Zoom de las Golondrinas, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas de corrido. Van a poder encontrar todo tipo de productos, los habituales dulces, conservas, licores, cervezas artesanales de acá de la zona, verduras frescas, bueno, panificados, harinas, cosmética natural. No me quiero olvidar de nada, porque me van a retar los productores. Pero bueno, hay artesanías también y están participando también los productores los artesanos de la feria regional. Se nuclearon y se organizaron para tener un espacio ellos también acá, que eso está re bueno. Eso empezó a pasar la semana pasada. Así que bueno, estamos todos reunidos acá, ocupando casi la totalidad del Zoom prácticamente. Está muy interesante, muy rica, muy diversa la feria. Nos organizamos, venimos tres personas por turno, hay un turno mañana y un turno tarde, y después tenemos como un grupo de WhatsApp en el que vamos como actualizando información y reuniones también a veces quincenales para ponernos de acuerdo y bueno, más que nada en temas de organización. Y eso, venimos tres personas por turno y vendemos los productos de todos. Con mucha paciencia también, y somos un montón y no nos conocemos, pero confiando y poniendo entre todos lo mejor para que funcione. Y va funcionando. Y al comienzo fue como bastante mayor, digamos, la gente que se fue acercando. Ahora bajó un poquito, que bueno, no sabemos con qué tendrá que ver, pero la verdad que sí, se acercaron mucho los vecinos y contentos también de que haya un espacio así acá en el paraje, que no hay nada, digamos. Y eso, bueno, de repente somos un montón que vivimos todos acá y quizás no sabemos cuántos más, o eso está bueno, como encontrarse y saber quién está produciendo qué, ¿viste? Somos todos vecinos, como apostarle también más a lo local. La idea es que puedas o bien traer algo y llevarte algo si necesitas, o bueno, simplemente dejar. Pero lo interesante es que los vecinos se enteren. Los invitamos a que pasen por el Zoom, porque esa caja está acá. Fortalece la idea de conocernos como vecinos y como emprendedores y vincularnos y fortalecer la economía regional.